Oye, este es el Mistake, el combo que no se deja. Tírate, pa' talarte el pescuezo, oíste, hermano. Lo tengo en desespero, me llamó DJ Sincero. Ahora es que tú vas a ver quién es el fucking mero mero de esta pendeja. Conmigo no se busca nada, y es que tengo al enemigo cogiendo por detrás. Vamos allá, modern poker, esto es pa' los tuyores. Me se me dio pozo la monga, hasta que llora hasta partirte la nuca. Volvió el hijo de puta, pregunta a la maruca que tenemos si hacia si el la... boom boom del mágico. Yo los dejo trágico, no oyen sonando y rápido entran en pánico. La calico está ready pa' tumbarte los dientes. Escucha el candel y plomo, la pompa que te oriente. No creo en tu práctica, es tu película dramática. Ando con sincero y por eso sé que tú mastica. ¿Qué dirá? Ahora me lo mamará. Este es el combo que no se deja y eso es verdad. Yo sincero, este es el combo que no se deja. Reventando los lechones que no sirven, ¿ok? A los lechonazos. Por ley, mira, si quieres no te limites, hey. Pero cabrón, te cuento grito y cuando me veas de frente no venga a bajar por si me escucha y pluma. Ma. El Chango vende la vacuna, te vendemos el caldillo pa' la vena de la pura pa' que sepa. Tú me escuchaste, güey, que para racharte en la calle pa' nosotros es un mamá y se mueren por ley sin dar mucho vocablo. El rifle que yo tengo por dentro tiene el diablo, se está poniendo malo y se va a poner. Cuando yo te mandé candela por sonido de los tacos, seguimos a vapor, cabrón, aquí nadie es de acero. Te vamos a dar serrucho como papo el candicero. O me matas tú o te mato yo primero y que se joda todo, porque guerreando es que muere un falpullero. Por no pegar el freno perdió los dientes y te va a pasar lo mismo, cabrón, si no te arrepientes. Tu destino es chupar mi pico y el de Mai. Empezar por el tronco y terminar por la bola. Vigila tu gatita, la dejé sola, y si te dice que pilen es tremenda cabrona. Siente el bum bum del mágico, yo lo dejo trágico, no oyen sonando y rápido entran en pánico. La calico está ready pa' tumbarte los dientes. Escucha el candel y plomo, la bomba que se oriente. Siente el bum bum del mágico, yo lo dejo trágico, no oyen sonando y rápido entran en pánico. La calico está ready pa' tumbarte los dientes. Escucha el candel y plomo, la bomba que te oriente. Tú sabes cómo. El combo que no se deja, tú lo sabes. Otro crimen musical de parte DJ Mike. Real Deep Fly, lo sabes. Matando la liga. Jump off entertainment and I'm telling you. The kid DJ Sincero, Ñengo Flow. El combo que no se deja, it's finally here.